Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Buenas, buenas, buenas. Acá estamos en el programa 61 de Andar Bien. Exactamente, un programa de reflexión vial. ¿Cómo andás, Nina Brunori, nuestra locutora especial? Muy bien. ¿Cómo anda nuestro locutor especial, Felipe Alonso? Muy bien también. ¿Quién queda por saludar? ¿Quién queda, Nina, por saludar? Hola, hola, buenas noches. Ahí está nuestro productor general, Leandro Peters, que no es el gato. No es el gato. El primo. Podría ser primo, pariente lejano, ¿no? Me preguntás cómo estoy, con hambre estoy. ¿Cómo está? ¿Con hambre está? Sí. Pero si son las 10 de la mañana, en Esquel. Y bueno, por eso. ¿No desayunaste hoy? Sí. Bueno, y a ver cómo estamos hoy, nuestro último locutor. ¿Cómo anda hoy nuestro locutor? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Ignacio Menegossi. ¿Cómo andan? ¿Cómo está? Hoy con tropa completa, Sí, hoy estamos todos. Muy bien, muy bien. Y estamos saliendo al aire. ¿Por qué radio salimos al aire? A ver si alguno sabe. Por la 105.5. Exactamente, 105.5. ¿De dónde? De Bariloche. Y si estamos en Esquel, ¿por dónde salimos? FM Sol. 94.7, muy bien ahí, muy bien ahí. ¿Y nos queda por otro algún lugar más? ¿Salimos? Ahora en vivo por Instagram, en Andar Bien Radio. Exactamente. Ahí nos pueden ver en vivo, a dos cámaras. Estamos tratando de salir a dos cámaras. Uy, casi queda una sola, casi porque casi la cámara, tiran. Pero sí. Hasta el momento se ven dos. Exactamente. Y también por radio web 365, mochilerosradio.com. Exactamente. Y nos está faltando un solo lugar. A ver quién sabe por qué otra radio salimos digitalmente, por streaming. Espacio Vial. Muy bien, radio por espaciovial.com. Exactamente. Una radio solo dedicada a la seguridad vial. Por eso se llama Espacio Vial de Tucumán, de mi amigo Claudio Verón. ¿Sí? Un saludo a Claudio. Un saludo ahí a Claudio Verón. Y ya estamos, ¿no? ¿Por qué otro streaming salimos? Nos falta un solo streaming, ¿eh? Y les dejo de tomar examen. ¿Por Mochileros Radio? No, ya lo dijimos eso. Sí, sí. Salimos por fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Exactamente. Bien, Nina. Redenfoques también salimos ahí. La buscan FM Los Coihues y nos escuchan, ¿eh? Que andan todas las radios, andan muy bien, se escucha bien, se escucha clarito. Así que estamos. Siempre que nos llueve. Estamos como queremos. Sí. Y bueno, vamos a ver gracias a quién salimos al aire, quién es la gente que nos auspicia, a ver. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Exactamente, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí salimos por Espacio Vial. Y bueno, ahí hacemos que todas las cosas salgan mejores, ¿eh? Gracias al apoyo que tenemos de nuestros auspiciantes, ¿no? ¿De qué va el programa de hoy, Pato? ¿De qué vamos a hablar hoy? De algo que estoy empezando a hacer con el celular, que trae interferencia al sistema, que ¿qué es? Mucho ruido, ¿sí? Estamos haciendo mucho, mucho ruido, que es un poco también lo que hacemos cuando salimos a hablar al aire, ¿no? Claro. Un poco de ruido. Pura bulla. Que vamos a ver un poco de cómo afecta el ruido a la gente, al conductor. Cómo afectamos a los conductores. Claro, exactamente. también es qué puede hacer el Estado para mejorar la contaminación o el ruido para los conductores, y qué puede hacer también el conductor para bajar el nivel de ruido también en la ciudad. Va a ser un poco de todo eso, va a girar hoy. Y bueno, justamente como vamos a hablar del ruido, ¿de qué va a ser el tema que salimos, vamos a salir ahora? A ver, Feli, ¿sabes? Si se callase el ruido, de Ismael Serrano, ¿no? Muy bien, ahí vamos, señor director, cuando usted disponga, vamos al aire. No te dejará dormir este estrépito infinito que intenta llenar los días de tinieblas y enemigos. Una estruendosa jauría se empeña en hacer callar las preguntas, los matices, el murmullo de ojalás. Ruido de patriotas que se envuelven en banderas, confunden la patria con la sordidez de sus cavernas. Ruido de conversos que he caído del caballo, siembran su rencor, perseguidos por sus pecados. Si se callase el ruido, oiría la lluvia caer. Eso es. Limpiando la ciudad de espectros, te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza. Ruido de iluminados, gritan desde sus hogueras, que entra al fin del mundo la luz de la diferencia. Ruido de inquisidores, nos hablan de libertades, agrietando con sus gritos su barniz de tolerantes. Nunca pisa la batalla tanto ruido de guerreros, traen de sus alamenas la paz de los cementerios. Háblame de tus abrazos, de nuestro amor imperfecto, de la luz de tu utopía, que tu voz tape este estruendo. Venga, que lo tape. Si se callase el ruido, oiría la lluvia caer. Limpiando la ciudad de espectros, te iría a hablar en sueños y abriría las ventanas fuerte. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar. Quizás entenderías que nos queda la esperanza, no se detengan. Si se callase el ruido, oiría la lluvia caer. Limpiando la ciudad de espectros, quería hablar en sueños y abriría las ventanas. Hola, mi nombre es Walter Miguel, soy de la localidad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. estoy escuchando el programa Andar Bien de la FM Coywit, la radio de tu barrio. Un saludo enorme para todos. Espero que anden muy bien. Si ves que una pelota se te cruza por la calle, ten cuidado. De la pelota viene un chico a buscarla. Este es otro consejo para andar bien. Se quiebra por dentro. Bueno, acá estamos de nuevo. Vamos con el bloque 2, que vamos a estar hablando del ruido, de los efectos del ruido, el efecto contaminante del ruido. De la conducción, ¿no? Claro, claro. ¿Qué problemas puede traer el ruido en la conducción? ¿Se me escucha bajo acá? Un poco bajo. Más o menos, a ver. ¿Ahora? Sí, está bien. Hablo muy lejos del micrófono. Como siempre se te escucha, medio alejado, de rato mejor. Sí, eso porque me falta aprender a hablar por radio y hablo muy lejos del micrófono. Bueno, con el ruido en la conducción. Efecto de la contaminación acústica en la conducción. Sí. Ahí, a ver, ahí te fuiste. Ahí estamos. Bien. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de qué es lo primero que puede traer el ruido ahí. ¿Qué es lo que? Distracción. Claro, lo primero es la distracción y, bueno, eso trae una disminución o estar distraído en el tiempo de reacción porque estamos desatentos, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, primero distracción, que es no la ves venir y te la pones. Lo segundo, claro, pará, después, pero lo segundo es que como estás desatento, te das cuenta más tarde de lo que está pasando porque estás con algún ruido y nada, reaccionas más lento, ¿no? Sí, pero no solo la reacción, puedes ir atento, pero hay ruidos y hace que un sonido más lejano que te anticipa determinadas circunstancias, no lo escuchas hasta estar muy cerca. Exactamente, o sea, un clásico ruido de eso es, por ejemplo, el ruido. El tren que viene. Bueno, eso. ¿Qué tren? No, es el del. Te iba a decir, el del colectivo, sí. Que tiene un ruido grave, ¿no? Del caño de escape, ¿viste? Que sí. Un poco grave. Sí, tampoco debería ser así, pero. Con el de la moto, sí. ¿No? O sea, vos estás filtrando. Si estás en una ciudad de muchos colectivos, estás filtrando inconscientemente el ruido de los motores de los colectivos. Y junto con eso filtras el de la moto. Que vamos a hacer cuando todo sea eléctrico, ¿no? No, bueno, sí. No, pero traen ruido agregado, vos que, ¿eh? Pero vos que estuviste en la MIR, habrás visto los micros híbridos y momentos, nada. O sea, sí, no hacen nada de ruido, como lo hacía el trolebús, digamos, ¿no? Claro, pues claro. En el espacio el sonido no se propaga. Claro. No, pero como hacía el trolebús, no hay que viajar a otros lugares, digamos. Sí. Acá, bueno, en Buenos Aires se vivía, digamos, ¿no? Sí. No acá, sí. Pero el trolebús. No, bueno, pero tenés un ruido por el tema de férreo, digamos, de la vía. Y el otro, la rueda en la calle también hace ruido. Sí. Pero bueno, no es el ruido de una moto, no es el ruido de nada, de un auto, eso está claro, ¿no? Pero bueno, sí, un poco trae eso. Lo otro que termina trayendo es que los ruidos cansan, por eso lo que decía Felipe, que está cansado, trae fatiga y estrés. Así que. No te duermas, Feli, por favor. Nada, eso también, ¿no? Estar cansado trae también que reaccione más lento y estar estresado hace que reaccione más brusco de lo normal, digamos. Uh-huh. Entonces, todo eso termina haciendo que, nada, manejes un poco peor de lo normal. Que haya, ¿sí?, una disminución en la capacidad de reacción. Sí. Bueno, y otro que termina ahí diciendo ahí es la influencia en la comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Le estoy tomando examen porque, a todos. Bueno, tenemos que estar gritando. Claro, porque estar gritando, porque no terminás de entender lo que está pasando, porque te tapa. Si vos escuchás un choque y hay mucho ruido, no sabés si el choque es a tu izquierda o a tu derecha, si es a tu espalda, ¿no? Para prever, o no estás dándote cuenta que viene una ambulancia porque escuchás un ruido que te tapa la sirena. Entonces todo eso termina trayendo una mala comunicación entre los distintos vehículos, que hay que comunicarse, aunque parezca mentira, nos comunicamos con los demás vehículos que nos rodean. Y bueno, todo eso trae aparejado que, nada, manejamos peor de lo normal. Eso fue un poco el tema este de cómo el ruido termina cansándonos. Las consecuencias del ruido. Claro. La conducción. Y justamente como eso terminamos con un tema que es realmente estresante, que lo traje a propósito para ver cómo el ruido, si me escuchan los que hacen el tema me matan, ¿no? Porque digo que la canción es un ruido, pero justamente el tema que viene ahora se llama La Bocina y nada, hace un ruido molesto para ver justamente bueno, cómo es el ruido. El que venga conduciendo y escuchando el programa, por favor baje el volumen. Sí, acuérdense que nada, también estamos saliendo en vivo por Instagram y le mandamos un saludo ahí a Emilce Bravo que nos está viendo, nos ve siempre. Un saludo, y un saludo también firme a Guillermo Coman que está ahí también viéndolo en vivo, otro saludo grande. Y bueno, ahí vamos con el tema, ¿cuál era el tema? 6 minutos de una bocina, de una sirena, de una planta nuclear sonando. Andando directo, ¿sí? Se llama La Bocina de La Zarigüeña, ¿no? Y Chumen for Style, que la Zarigüeña es una banda española que, no sé, hace tributos a las bocinas, a otros, y pone temas viales, le cambia la letra, ¿sí? En realidad hace de varias cosas. Sacó 2 discos especialmente de cosas viales que llaman Bailando en el Arsén 1 y 2. Acá vamos a estar usando este que se llama La Bocina de Bailando en el Arsén 1 del año 2009. Por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Y ahí andamos bien por la 66, ¿eh? Estamos todos ahí. Bueno, llegamos al bloque 3. Era un poco estruendoso el tema, ¿eh? No me digan que no. Bocinazo. La bocina era un poco fuerte, ¿no? No era el tema en sí, era la bocina que estaba con esa misma intención, ¿no? De salir así un poco fuerte, ¿no? Bueno, ¿qué cosas puede hacer el Estado para evitar que haya ruido? Mejorar la infraestructura vial. ¿Y qué es mejorar la infraestructura vial? ¿Qué es? Lo que acá tenemos detonado. Sí, sí, sí. ¿Pero qué sería? O sea, ¿qué tiene que ver el pavimento con el piso? Que los dos están abajo. No, el pavimento con el ruido, tenés razón, con el piso, dije mal. Puede hacer, por ejemplo, el uso de pavimentos especiales absorbentes de sonido. Claro, podría usar algunos pavimentos absorbentes de sonido. También parte de la infraestructura es poner árboles alrededor del camino que absorben el sonido. Acá usaron el asfalto ese, pero absorbió tanto, tanto que se absorbió a sí mismo. No era un asfalto poroso, era pozoso. Sí, era claro. Pozoso. Absorbía el sonido y el auto también, sí, absorbía todo, el agujero negro. Sí, sí, sí. Che, otra cosa que pueden hacer a veces, y se ve mucho, es en algunas rutas o en algunos entre localidades, para no generar mucho ruido, ponen unos paneles de acrílico a los costados, ¿no? Y eso termina un poco de absorber todo el ruido cuando no es un lugar donde hay árboles. ¿Sí? Los eso túneles, también. No lo he visto. Son como paneles, ¿viste? Como en la cancha de fútbol que tiene ese acrílico de vidrio. Bueno, lo mismo a lo largo de las rutas y nada, eso termina absorbiendo. Eso es otra. Y lo otro también es entre el sería el jersey, ¿viste? El guardarray de hormigón. Sí. Hacerlo más alto de lo que uno está acostumbrado para que justamente la onda rebote ahí y se mantenga adentro. Y ponerle el aislante acústico. Y bueno, otra de las cosas es poner el aislante acústico al auto, no al jersey. El jersey forrado con eso. Otra cosa que se puede hacer que son, no me lean el título, díganme lo que es. Porque el oyente con el título no vamos, sabe qué Nina, hacer. Vamos, Feli. No, dale. No, ninguno leyó nada. Vamos Nacho que los alienta, pero no. Usar la tecnología de reducción de ruido. Exactamente, muy bien. ¿Y qué es eso? Eso es el título. ¿Y qué es eso? ¿Eh? La tecnología de reducción de ruido, eso es aislar la insonorización que tiene el auto. Sí, es el doble burlete que tienen algunos autos. Algunos tienen un burlete simple. El mío no tiene burlete porque el hielo ya lo rompió todo. Nada, la aislación que tiene el capot adentro, debajo del capot, ¿no? De la chapa del capot, digamos que hay. Si no se te prendió fuego el auto. La insonorización de los autos. Eso, sí. Eso sería la tecnología del sonido, ¿no? Y después, una cosa que los estados, por así decirlo, municipios, implementan bastante son las políticas de ruidos en las zonas céntricas. Exactamente, sí, sí. Puede haber ejemplos, lugares donde no puedes acceder con vehículos, o sé que en Madrid todo el centro no puedes acceder con motos, por ejemplo. Tenés todos unos anillos que con determinados vehículos no puedes acceder ahí. Mientras más adentro estés, más restricciones tenés. Exactamente. Los vehículos diésel también tienen muchas restricciones. Una de las políticas puede ser, por ejemplo, que pongamos en la ley prohibido tocar la bocina. No sé si nuestra ley dice que está prohibido tocar la bocina. ¿Alguno sabe? No dice que está prohibido tocar la bocina. ¿No dice que está con no, toda dice, seguridad? Seguro. Dice en qué circunstancias puedes usar la bocina. Veremos, después lo sabremos. Y después lo otro es... ahí se me pasó. En la RTO, cuando te miran el nivel sonoro, que eso es a propósito. Sí. Ahí también, ¿no? Si hace mucho ruido... Eso no asegura que no haya autos con bastante... No, bueno, pero eso es una de las patas, que es el tema de las políticas para disminuir el ruido en la ciudad. No es solo la política, también hay que poner la infraestructura. También política, el auto tiene que hacer su parte. Y el seguimiento, ¿no? De todo eso, porque si no, no tiene mucho sentido. Claro, ¿y qué otra cosa? La educación vial, ¿no? O sea, decir a la gente que el ruido hace que la conducción en general sea peor. Esto te das cuenta cuando hay mucho babel, por ejemplo. Nina de babel sabe mucho porque le molesta bastante, ¿no? Que el babel no te deja pensar con claridad. No, una vez un compañero encontró esa palabra en un diccionario investigando otra palabra. Sí. ¿Tiene algo que ver con la torre o no? Es cuando muchas personas hablan entre ellas. Está bueno. Hablan sin entenderse en un lugar cerrado. Exactamente. El murmullo. El... Pero es a voz alta. Claro. Es cuando las personas hablan entre sí. En una reunión de cuatro personas, no es que habla una y escuchan tres, sino que las cuatro hablan o dos hablan cruzados y todos se entienden o no, entonces se forma ese Babel, que tiene que ver con la Torre de Babel, ¿no? Claro. El libro de Borges, ¿no? Justamente. Pero es algo bíblico, o sea. Claro. También es algo bíblico que construyen la Torre del Cielo, sí, sí. Y Dios, para impedir, les hace cambiar de idioma a todos para que no se escuchen entre ellos. No se hablen entre ellos y puedan hacer la tierra. Ellos. Exactamente. Sí, tiene algo que ver con eso. Y después, bueno, no quiero dar mucha lata, la última ahí que puede hacer el Estado. Es planificación urbana consciente del ruido, ¿no? Que es lo que decías vos, Nacho, de poder ir a ver, ir manejando distintas lógicas para, a medida que estás acercando a ciertos lugares donde hay más densidad de vehículos, pedir que hagan menos ruido, ¿no? Por ejemplo, los eléctricos pueden llegar, pero los motores no. Los híbridos pueden, porque el ruido que hace un híbrido es mucho menor al ruido que hace. Entonces, vas a medida que estás acercando al centro, que... En teoría es porque hay más densidad, no porque sea el centro. No, porque hay más densidad poblacional y, claro, y de vehículos. Lo mismo puede pasar a medida que te vas acercando a lugares urbanos, ¿no? No, ¿cómo se llama? Urbanos, no. Cuando vive la gente, no es residenciales. Residenciales. A zonas residenciales puedes empezar a hacer lo mismo, ¿no? En ese sentido decir, bueno, acá hay que hacer menos ruido. Claro. Lástima que con tu auto es tu auto, ¿no? No, bueno, pero controlando los niveles de ruido, después sobre todo las velocidades de circulación, creo que disminuye bastante. Sí, sí, sí, sí, sí. Y después lo que pasamos en la segunda etapa, donde es qué medidas puede hacer el conductor para evitar hacer ruido, ¿no? La primera, bueno, traté de no tocar la bocina. Claro. ¿No? Lo primero que uno podría hacer, ¿no? No tocar la bocina necesariamente. Por ejemplo, a modo de agradecimiento, que es muy común en otros lugares. Viste, cuando decís muchas gracias, toca pipi. Saludar amigos. Yo, bebé. Claro. Eso, nada, hacer ruido molesta al resto de la gente, ¿no? Claro. Si bien es agradable para el que es saludado, nada, puede ser muy amargoso o muy amargo para el que... La bocina de los colectivos que chifla hace... Con bastante volumen. Sí. Bueno, otra cosa puede ser el conductor cuando es consciente. Primero ser consciente de que tiene que tratar de no hacer ruido, entonces no sale arando. Y claro, hace un ruido innecesario, manejar tranquilo, entonces no frenás y haces ese... Mira, algo, ¿no?, importantísimo, el uso de la caja de cambios en los vehículos con caja manual también, no hay con revoluciones altas. Sí, el uso de la caja de cambios, ¿verdad? El uso de la caja de cambios. Ahora estaba buscando ahí un poco el ruido este del freno, pero no logro tenerlo. ¿Qué otra cosa puede pasar a ver que sea...? Mantener las ventanas cerradas, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Sí, no es un frenazo, sí, pero... Sí. Y, no sé qué es la bocina esa. Es un bocinazo, ¿no? El bocinazo. Y nada, el frenado no lo tengo. Lo dejo para la próxima. No, después, bueno, fundamental no ir con el estéreo a todo volumen. Ahí está, no me escucho de chocar. Sí. Ah, no termina más de chocar. Era un choque largo. Cayó unos 150 metros. Sí, sí, sí. No, sí. Te decía el tema de cuando uno va conduciendo con el volumen alto de la música, de la radio. Ah, eso también. En el habitáculo. Sí. Eso sí, también, sobre todo cuando ponen los parlantes para afuera, porque ni siquiera para que escuche vos, para que escuche el resto de la gente. Sí, bueno, hablar, eso, sí. Bueno, eso ni lo tenía presente porque es algo que como no hago. Pero no, sí, te ponen esos sistemas de sonido que tapan el baúl y ponen un cajón de madera, en el buen sentido, ¿no? Porque cajonan. No se convierte el auto en un buffer. En un buffer, exactamente. Sí, sí, sí. Sí. Es una caja acústica el auto. Es una caja de resonancia. Sí, sí, sí, acústica, sí, entre comillas sería. Sí. Pero sí, ese es un tema. No, aparte cuando con un equipo normal de audio y a volumen, uno, bueno, se aísla del resto. Claro, y es un problema ese. Sí, sí. Incluso por ahí te das cuenta en que estás aislado del resto, quizás cuando que tenés la radio un poco alta y por ahí dejaste el guiñe puesto y no te das cuenta que estás sonando porque el guiñe está haciendo su ruido. Claro. su ruido intermitente y no te das cuenta. Te das cuenta después cuando bajaste la radio, cuando paraste el auto y tac, tac. Claro, te está el relé ahí sonando. Todo el mundo se dio cuenta que vos tenías el guiñe olvidado, pero nada. La radio fuerte no ayuda. No. Exactamente. ¿Y qué otra cosa quedó ahí pendiente? No sé, por escuchar con los... Está justo, con todos los sonidos que yo estaba tratando de tocar. Sí. ¿Eh? Sí. Realizar un mantenimiento adecuado al vehículo. Sí, ese es otro, ¿no? Porque si se te rompe el caño de escape, empieza a hacer ruido fuerte. Claro. Lo mismo pasa con la moto, ¿no? Se pica el silenciador o se desprende el múltiple de admisión, todo eso. Sí, ahí perdés. Ganás bastante ruido. Igual es algo bastante notorio que no deberías poder soportarlo mucho más de un día, pero hay gente que lo soporta igual. Y con tanto ruido, vamos a ir con el tema que sigue. Que de tanto ruido que estoy cansado, ¿de qué vamos a hablar? Del sonido del silencio. De Sergio Denis. Que en este caso lo canta Sergio Denis, que en paz descanse. Vamos con el sonido del silencio. Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar. Porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho en el silencio. En sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad, por calles frías desoladas, cuando una luz blanca y helada hirió mis ojos y también hirió la oscuridad. La vi brillar, la veo en el silencio. En la desnuda luz miré, personas tal vez más, gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír, y un sonido que los envolvía sin piedad. Lo puedo oír, sonido del silencio. Entonces yo les quise hablar, entonces los quise ayudar, quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de las manos, pero no podían, no podían despertar ni entender. En el silencio se arrodillaban a rezar. Aquella luz era su Dios. Yo les grité que despertaran, que la verdad allí no estaba, que los profetas no son luces. Habla en el silencio. Y volviendo de vuelta, estaba hablando en mudo, ya que estaba con el sonido del silencio. Valga la redundancia. Sí, salí con el micrófono apagado, hablando solo. Y bueno, vamos a mandar un saludo a todos los que están conectados. ¿Por dónde están conectados? por la 66. ¿Están conectados por la 66? Sí. Por Andar Bien Radio están conectados. Perdón, creo que te pisé con la música. ¿Por dónde estaban entonces? Por Andar Bien Radio. Sí. Eso. En Instagram, sí. El mail del segundo quiere mandar un correo. andarbien66@gmail.com. Exactamente, es el correo de la radio. Me mandan un correo si con la duda que quieran o con el tema que quieran tratar también. Todo es bienvenido. Y a partir de ahí, nada, si tengo la respuesta a la duda, se la digo. Si no, la averiguo y se la digo. Y si no, le digo que no la sé. Si no, la inventamos. No. Nada, vamos a hacerse con seriedad, digamos. Bueno, pero la inventás serio, con cara seria. Me cagaste. Con la seriedad que se merece inventar una respuesta. No, en serio vamos a tratar bien. Bueno, vamos a mandar un saludo a todos los que están conectados por Andar Bien Radio. Que está, bueno, Emi, que ya la saludamos, a Gonzalo Valgorria, a Belén Pichulev, a Gabriel Cabrera y a Chaveta, que no sé quién es, no la conozco, así que Chaveta, mandame. Saludo. Mandame un nombre completo, así te saludo como corresponde. Una pista. Sí. Un saludo a todos los que nos siguen por Andar Bien Radio. Y aparte quería comentar que, bueno, Emi, que estaba ahí enganchada, hizo el comentario que ella, para hacer marcha atrás, suele bajar el volumen de la radio justamente para poder concentrarse mejor, que es lo que hablamos, que el ruido a veces concentra. Y yo le comentaba en la música de que es algo muy común, casi instintivo, de que cuando se hace marcha atrás, la gente baja el volumen. Y en esa charla, Leandro dijo que algunos autos es automático, que directamente cuando vos metés la marcha atrás, el volumen de la radio baja un toque. Leandro, porque tiene un auto del futuro, sí, un DeLorean. Siempre. Pero bueno, la gente como yo, que tengo un auto común y corriente, que la radio no está conectada a ningún sistema GPS, nada, cuando hago marcha atrás, no sabe que hago marcha atrás. No, me sorprende que tenga radio ya con eso. Claro, ya con eso sorprende a todos, ¿no? Sí. Me perdí la manija esta semana, así que no tengo manija para abrir la puerta, así que no quiero saber. Mientras no sea el volante. Claro, no. Para que bajo la radio y la bajaba del tablero. Claro. Exactamente, del tablero del piso. Bueno, vamos con el bloque, no nos vayamos por las ramas. ¿Por qué los simios no pueden hablar? Sí. Porque se van por las ramas. Así es. Así que vayamos con el tema que nos... Estamos en el bloque de la melodía vial. El mejor bloque. No sé, pero bueno. Más hoy. Sí. Hoy sí. Hoy vamos a escuchar Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. Guns N' Roses es una banda estadounidense de hard rock, ese era su género, que se formó en Hollywood, en Los Ángeles, en la zona de Sunset Strip, en 1985. El grupo musical fue fundado por el vocalista Axl Rose y el guitarrista Izzy Stradlin. Yo en esa época salía a bailar, eran mis primeros bailes. Iba a matiné. Mira. Además, esta banda tiene otros géneros, por ejemplo, como decíamos antes, hard rock, tiene heavy metal, punk rock, blues rock, glam metal y también sleaze rock, que ese no lo conozco. Yo tampoco. Y siguen tocando, capaz que las mismas músicas, pero siguen tocando todavía. No siguen tocando más. Se pelearon a muerte y Axl Rose, que es el líder, tenía todos los derechos a las canciones. Entonces los cagó a todos los otros y sale él con la banda, con el nombre Guns N' Roses, porque lo tiene él. Acá me parece que está todavía. O sea, sale con la banda, pero no toca ni Slash, ni el bajista, que no me acuerdo cómo se llamaba. Slash. El bajista. Sí. No sé. El rubio. Tienen algunos encuentros así de... A veces se juntan, ¿eh? Claro. ¿Se juntan a veces? Sí. Ah, mirá vos. Estaba tirando cualquiera, entonces. Sí. Y los miembros, según esto, es Axl Rose, Duff McGann, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer, Merissa Riss y Slash. Ex miembros hay como 20. No. Uno solo de esos falleció, que es Al Bache. Sí, que yo no recuerdo si falleció, o sea... O se murió. O lo fallecieron. O se murió. No, si falleció, que a partir de su fallecimiento, pues sacó la canción November Rain. No sabía, pensé que era... Ese dato me parece que lo estás inventando con mucha seriedad. Estoy seriamente inventándolo, ¿por qué no? Sí. Sigamos. Ah, y otro dato que les quiero dar es que Guns N' Roses tenía como... fue formada por dos bandas que se separaron. No sé cuáles fueron las bandas. Tengo, creo que en mente una, pero no voy a tirar cualquiera porque no sé mucho de eso. Así que eso. Y después... Debo decir que, perdón, Félix, cuando tenía tu edad empecé a escuchar Guns N' Roses. Me acuerdo del tema Night Train, del, creo que estaba en... ¿La del silbido? No. Paradise City. I want a night train. Yo me acuerdo Paradise City. Paradise City, bueno, el mismo álbum. ¿Y la que silbaban cuál era? Patience. Patience, también, ahí que silbaba. Un hitazo arriba del otro. Sí, bueno. Sí, sí, fue una banda... Sí. Yo lo que te puedo decir. Mejor el disco de la historia, uno de los primeros. Yo lo que tiene. Te puedo decir, y con esto me voy acá de la radio. Dale, apagamos la luz. Es que afinaban en fa, ¿eh? No afinaban en mi. Ajá. No sé por qué carajo afinaban en fa, pero afinaban en fa, entonces nada, era un truquito si querías empezar a tocar temas no de ellos. No afinaban en voz, afinaban en fa. Sí, sí, fa. Dijo, afinaban en mi. Fa, ¿cómo afinaban? No, pero era para, bueno. Si tocabas tema de ellos, tenía que cambiar un poquito para que suene mejor. Sí, bueno, Feli, termina, por favor. Bueno, y después la canción se llama Welcome to the Jungle. Y la elegí más o menos porque si que quiere decir bienvenido a la jungla, ¿no? Sí, porque si la escuchás es como que... No, era medio difícil relacionarla, pero la relacioné como que también cuando, por ejemplo, estacionás más atrás y escuchás como este tipo de músicas, también te hace como dificultoso prestar atención es a verdad. Lo que está sucediendo. Es y verdad. Después esto lo busqué y habla más o menos sobre la parte oscura de la ciudad. La jungla de la ciudad, exactamente, claro. Muy bien. Así que te lo mereces, ahí está. Muy bien, Félix. ¿Vamos con la canción? Dale, Welcome to the Jungle. Welcome to the jungle. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Artículo 33. Otros requerimientos. Respecto a los vehículos se debe, además, a los automotores ajustarse a los límites sobre emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas. Tales límites y el procedimiento para detectar las emisiones son los que establece la reglamentación según la legislación en la materia. Artículo 48. Prohibiciones. Está prohibido en la vía pública. B. Usar la bocina o señales acústicas, salvo en caso de peligro o en zona rural, y tener el vehículo sirena o bocina no autorizadas. W. Circular con vehículos que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del ambiente que excedan los límites reglamentarios. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Ahí estamos, ¿no? Prohibida la bocina. Prohibida usar la bocina, pero salvo. Salvo. Salvo que estés desesperado y estés a punto de chocar. Sí. Sí. O que te cruces a un conocido, dice ahí, lo quieras saludar. ahí me sumo. Y bueno, y después lo otro es lo que decía, ¿no? La RTO tiene que chequear que no haga ruidos con el caño escape roto. O a propósito puesto el famoso silence, pero en esa época para que haga ruido. El caño silence. Que daba, no sé, en teoría el ruido te da más velocidad o da la sensación de que va más rápido. El auto de recién casado no estaría, el que viene con las latitas colgando atrás. No. Eso está... Señor director, ¿chequeó ese tema de las latitas colgando atrás del auto de recién casado? Y eso debería estar prohibido, ¿no? Mm. Porque es un ruido que no hace a la seguridad, ¿no? ¿Se sigue atando las latitas? No sé, la última vez que fue un casamiento, no, ni auto casi. Interfiere en la comunicación. Sí. Que capaz es sano, ¿no? Entre pareja. Novio, claro. Si ya empiezan así. Ya empezamos con las latitas, estamos claro. En el horno. Sí. Che, bueno, ya para el que le gusta las partes técnicas, el ruido se considera ruido a partir de 3 decibeles para la ley, ¿no? A ver si dice ahí, ¿no? ¿Qué dice el decreto 7 del que lo reglamenta? El 779, no logro leer. 3 decibeles. 3 decibeles, ¿no? Sí. Esa es la tolerancia. La ¿no? tolerancia son 3 decibeles. Exactamente. Y la norma que hay que aplicar es la IRAM SETIA, ¿sí? 9C1. 9C1, exactamente. Bueno, ahí vamos con un tema que habla justamente de la contaminación sonora. Pero antes de ir al tema, casi me sacan la roja, ¿eh? Casi me voy de largo. Pobre Felipe, se había quedado ahí con algo por decir. Sí, Guns N' Roses, no había dicho antes, fue formada por dos bandas y una era Guns y otra Roses. Ah, por eso era Guns N' Roses. Sí. Muy bien. Sí. Unos vinieron de Guns y otros vinieron de Roses. De Roses, sí, aparte le llamaba Axl Rose, ¿no? Por eso llamaba Roses. Unos vivían en el gueto, estaban a los tiros, y los otros en el campo cortando margaritas. Bueno, me perdí con el tema. ¿Cuál es el próximo tema? Contaminación sonora. ¿De quién? ¿De qué año? Del 2020. ¿De quién? Ah, de Tevi Karma. Ahí vamos, ¿eh? Hizo dos River Tevi Karma. We'll be right back. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Bueno, acá estamos andando por la 66, mediándonos entre Chicago hasta LA, y haciendo las mil millas y más también. Andarás bien. Por la 66. Por la 40 no sería lo mismo. Por la 40 depende, porque la 40 vieja. No andarás bien. No sé por cuál andarías bien acá, pero. La canción sería no andarás bien. Qué mala onda, no, mamá. Bueno, payaso mala onda. No, ojo que del otro lado de la frontera tampoco se anda muy bien, porque bueno, hoy. ¿Cuándo fue la noticia del derrumbe? Ayer fue. Ayer, parte. Se socavó y se cortó el paso. Parte de la ruta, sí. Tampoco estaba tan buena que digamos. Ningún lugar es el cielo, ¿eh? No. Ningún lugar es el cielo. Bueno. Estamos llegando a la conclusión final del programa. Antes de poder cerrar esto, dos avisos parroquiales de último momento. El próximo programa vamos a hablar de la nutrición. Así que nada, ahí va a estar un poco interesante. Nutrido de información. Yo no voy a estar, salvo que hagan andar el híbrido y pueda salir por teléfono. Espero que sí. Seguramente va a estar comiendo o haciendo algo, pero bueno, ahí siempre va a tratar de salir al aire. Y el que le sigue, el otro programa, el que le sigue después, vamos a salir con un tema que a mí realmente me interesa, que es que contactamos a la presidenta de la Academia Argentina de Letras y vamos a preguntarle, ¿se dice accidente o se dice siniestro? ¿O incidente? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que hay detrás de cada concepto? Bueno, vamos a hablar a ver de eso, si es lo mismo o no es lo mismo. Si es lo mismo decir tránsito o tráfico, ¿no? Son sinónimos. Si hago tráfico de bebés o tránsito de bebés, ¿no? En ese caso no son sinónimos. Si hago tráfico lento o tránsito lento, porque ahí está embotellado o atascado. Así que bueno, vamos a hablar un poquitito de todo eso. Y bueno, vamos a cerrar un poco el programa de hoy. ¿En qué estamos? Hablamos del ruido. Los ruidos. El ruido. Sí. ¿Qué hablamos del ruido? Y las consecuencias. Sí, son tres ejes que surgieron acá. El ruido blanco. Tres ejes. El primero es cómo te afecta a la salud, no solo del conductor, sino de todos los que rodean, ¿no? Ese fue el primer eje, ¿no? ¿Por qué está malo hacer ruido, digamos? No está bueno hacer ruido. El segundo eje es qué puede hacer el Estado por nosotros, ¿no? Que siempre para mí el Estado tiene que intervenir para lo que es la vía pública, porque si es pública, alguien tiene que poder ordenar, ¿no? La gente sola, sí, por sí no sola. Sería un consorcio, así que sí, tendría que ser el Estado. Okay. Sí. Entonces ahí hablamos de qué es lo que el Estado puede hacer, ¿no? Claro. Poner cosas sonoras, poner árboles a los costados, poner leyes que prohíban o permitan ciertas cosas. Algún subsidio para los que andan en autos eléctricos versus los que andan en... Eso no lo dijimos, pero bueno, está bueno. Es parte de lo que hablamos. Después, el tercer eje es un poco de qué puede hacer el conductor, qué puede hacer uno mismo, ¿no? El oyente, ¿no? Los que están agradecidos de que hagan ruido son los del proyecto SETI. No sé de qué. Escuchan los ruidos del espacio. Así. Ah, claro. Nos dejó helado ahí el proyecto. me quedé pagando ahí, ¿no? Sí. Bueno, eso, un poco. El conductor, ¿qué puede hacer? Estábamos hablando. ¿Qué puede hacer el conductor en función de nosotros mismos, ¿no? Cuando digo el conductor, digo, ¿qué puedes hacer vos, oyente, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo, conductor, ¿no? Claro, para disminuir el ruido, tanto hacia los de afuera como para escuchar uno mismo, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, ¿qué puede hacer uno para el tránsito, ¿no? Bajar la música, no poner los parlantes al taco y abrir la ventanilla. Exactamente. Sí, no tocar la bocina. Tener el caño de escape como corresponde. Sí. Todas esas pequeñas cositas que uno es el humilde aporte que puede ser uno para la sociedad.